cuadrilátero, de cabeza, no de vaso, la punta para abajo. La divinidad invisible, en principio, pues invisible, ¿no? Divinidad, alfa y omega, ya. Con dos palitos, eso es. La divinidad es expresada en esa horizontal, en esa de arriba, es la energía que siempre ha existido, que es la divinidad, pues. O sea, la esencia divina, que es increada, inmanente, etc. Pero esa divinidad, por ser invisible, necesitaba, y esa quizá es la razón de los cuerpos, ¿no? De la creación de cuerpos, necesitaba hacerse visible a su creación. Es un vaivén entre lo invisible y lo visible. ¿Por qué? Porque el Dios visible que estuvo en la tierra se hace invisible, dice, y después deja, y al mismo tiempo deja otro invisible, como que quisiera esconderse, pues, en vez de quedarse visible. Por eso es atentatorio el culto a lo visible. Por eso es atentatorio que haya alguien que se erija aquí en el Dios visible. Porque precisamente el plan de Dios era hacerse invisible. Si no hubiera dejado, al hacer visible uno, deja visible al dos. Lo dejó invisible. Para que hubiera cabezas visibles, pero solo regionales, apostólicas. Por eso no puede haber un apóstol cabeza. Bueno, entonces, esa energía hace un recorrido de allá para abajo. Ponete ahí en la punta esta, la cruz. Hace un recorrido que después es a la inversa, pero es el mismo. Entonces baja primero arriba, la divinidad se manifiesta en un padre. En un padre visible. ¿El padre visible? Visible, sí. Entonces, no es el alfa. El alfa es lo invisible al lo eterno, al omega y eterno invisible. Sí, no dejáis. Sí, entonces mejor dejar que empecemos aquí. Entonces el padre, allá ni te animaste a poner el padre, eso sí te di padre, el padre, tal vez poniéndolo entre paréntesis, de invisible, ¿no? Entonces aquí es donde viene la, fíjense que cuando el hijo empieza a criar con él, empieza a hacer cosas visibles y cosas invisibles. Que dice que fue creador de lo visible y de lo invisible. Entonces, ese padre hace la preparación anunciativa del hijo que va a venir enseguida. Entonces, trabaja el padre haciendo las cosas que el hijo iba a hacer. Porque dice que todo lo invitó el hijo a lo que hizo el padre. ¿Por qué tenemos base para decir que era padre visible? Porque se vio en la tierra al padre. Muy bien, entonces, todo lo que vi hacer a mi padre es lo que hago, es Cristo. Entonces el hijo lo prepara el padre dándole el ejemplo. Ahora es una cosa muy linda. El padre tiene una forma. El hijo tiene la forma del padre. Porque dice, y es la imagen del Dios invisible. El padre, pues. Ahora el hijo es la imagen del Dios padre. Entonces el hijo debe tener la imagen del padre. aunque digo de la divinidad, pero es invisible. Entonces sale a ser una imagen o semejanza moral. Pero allá cuando está el Padre, la imagen del Hijo es la imagen del Padre. Por eso el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora bien, este Creador está en preparación como verbo. Hijo, verbo. Debajo, no, debajo. Abajo, abajo, abajo. En la vamos a descender en nombre Padre, ahora Hijo, abajo. Ah, Hijo. El Hijo está en preparación como verbo. El verbo está a imagen del Altísimo, pero no tiene forma, pues, forma concreta, a lo menos visible. Pero entonces le van a hacer un cuerpo, por eso le hacen cuerpo. Porque no tiene como verbo, no tiene imagen, pero está tomando la imagen, aunque no la tiene, está tomando la imagen del Padre para revelar al Padre. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer en esa preparación? Es desarrollar el plan, el Padre, es decir, el Padre desarrolla el plan en el Hijo. El Hijo va a desarrollar el plan en la tierra. Ahora, el Hijo, acuérdense que estamos en la edad de Génesis, pues ahí. Entonces el Hijo, antes de ser Hijo concreto y ya encarnado, el Verbo está creando mundos, creando sistemas, creando cosas visibles e invisibles, pero el Espíritu Santo, que es el que sigue abajo, el Espíritu Santo se encarga de ordenar todo lo que está haciendo el Hijo. Por ejemplo, el Padre, el Altísimo, energía, el Padre creador, el Hijo criador, el Espíritu Santo ordenador. Por eso estaba sobre la edad del abismo, sobre el caos, después ordena todo. Es decir, cumple las órdenes del Hijo. Bueno, ahora ya viene la necesidad de encarnarlo al Hijo, porque el Hijo tiene que venir a morir. Es el Hijo encarnado. Entonces el Hijo encarnado era la necesidad de encarnación, era para morir. Entonces el Espíritu, dijimos la otra vez, el Espíritu mortal se hizo mortal. Ya no digamos el cuerpo, era mortal el cuerpo. Para venir a ser no solamente un sacrificio, sino un holocausto, para sustituir al pecador en la paga del pecado. Porque el pecador tenía que pagar el pecado. Entonces el Hijo dice, yo voy a pagar. Y ustedes quedan exentos. Los que crean. Aquí está la estampa. Séntate porque te voy a hablar para largo. Aquí está la estampa de la serpiente del desierto. Tiene muchas implicaciones. La estampa es la siguiente. No era salvar a todos, salvar a los que tuvieran fe. Ni siquiera los hijos, a los que tuvieran fe. Porque eran hijos de Dios sin fe. Pero los que tuvieron fe se salvaron del veneno. Otro detalle, ¿por qué el Hijo tiene forma humana? Pecadora. No pecadora, no pecador, pero forma de humana, pecado, forma de pecado. Entonces la forma de pecado lo constituyó en la serpiente de metal que no tenía veneno. Por eso era serpiente, porque era pecado, no pecador. Si hubiera sido pecador, hubiera sido serpiente con veneno. Pero era pecado o serpiente con vacuna. Entonces el que lo mordía a la serpiente se iba a morir. Tenía la vacuna al creer en él, en el Hijo de Dios hecho pecado y salvo. Ahí está la salvación estampada. ¿Qué está haciendo el Hijo abajo? Buscando saqueos. Yo puse saqueos porque es el ejemplo más típico. ¿Por qué buscó a saqueos si era tan malo? Porque era hijo de Abraham. Entonces ahí implica que no anda buscando cualquier saqueo. Si no está buscando saqueos que son de la simiente de Abraham. No haber enderezado todas las mujeres encorvadas. Enderezó una que era hija de Abraham, que había ligado al diablo 18 años. Bueno, yo creo que ahí hay bastante. Entonces ahora vamos a ascender en el triángulo y es el mismo recorrido, solo que al revés. Se va al Hijo y entonces deja al Espíritu Santo. Aquí, a la altura donde dice Espíritu Santo, para que ordene. Todo lo que él hizo lo ordena el Espíritu Santo. Porque él se fue y hizo, pagó, pero dejó caos. Él dejó caos, el mundo se quedó igual. El mundo se quedó en caos, que él está peor que antes. Por eso dice, él es rey, él, arriba, porque no vemos que a todo le ha sido sujeto. Entonces, si él fuera rey en la tierra, tanto que yo apunté en mi Biblia, creo que en esta, vamos a ver, no, en la otra, apunté solo Cristo y no el hombre, Cristo. Y no el hombre va a ser rey. No, mejor dicho, es rey. No. El concepto es: Cristo es el rey. Y va a ser el reino. Y no el hombre. Cristo es el rey y va a ser el reino. Y no el hombre. Esto viene a recordar aquello de la piedra cortada en el monte del cielo, no por mano humana. Entonces, toda intervención futura, escatológica, final, será absolutamente sobrenatural. Está compendiado eso en los dos ríos de resurrección, rojo, Jordán, la primera resurrección y la última. ¿Por qué? Porque esta, la primera, lleva a la salvación y la segunda, la última, lleva a la eternidad. Entonces las dos son sobrenaturales. No abrieron el Jordán ni el Mar Rojo hombres. Fueron intervenciones sobrenaturales. Por eso es ridículo que estén pensando los evangélicos, ciertos evangélicos, en acumular comida para la tribulación. Se les va a podrir, se les van a robar los sabe quiénes. Es ridículo prepararse humanamente. Dice que ahora en Estados Unidos están en cada casa, dicen que abran un hoyo bien hondo. Y que cuando haya bombardeos, que se metan en eso, y por supuesto bien preparado, hasta abajo, y lo tapen. Y después salen, después van a salir. Hechos carbón, tal vez, ¿no? Pero, o sea que están ellos pensando en refugios atómicos, antiatómicos. Ridículo. El que Dios no escape en ese tiempo, no escapa. Y Dios los va a marcar. Y aún los marcados de él van a morir físicamente. Bueno, entonces tenemos al Espíritu Santo, póngala la para ahí, para arriba, Espíritu Santo ordenando. Sí, para arriba. Entonces, ¿el Espíritu Santo ordenando para qué? Para que el caos que se quedó el mundo a causa del pecado sea regenerado, o sea, la regeneración por el Espíritu. Ahora, hay un punto básico, yo hice bien énfasis ahora en esta gira. Es imposible pensar, me nació por todo lo que veía, ¿no? Es imposible pensar que toda esa gente que se llama acumula y se amontona en las iglesias sea salva. Están amontonándose en las iglesias un montón de gente no regenerada, un montón de gente no nacida de nuevo. Entonces le digo, miren, aquí el punto no es si cantan, si son buena gente, si son malacates. No, miren, aquí el punto es, ¿nacieron de nuevo o no nacieron de nuevo? Si no nacieron de nuevo, no hay regeneración. Si no hay regeneración, no van rumbo a la eternidad. O no van rumbo a la eternidad de gloria, pues. Van rumbo a la eternidad, porque todos vamos. Entonces, después del Espíritu Santo, vendrá otra vez el Hijo, ahí arriba, ¿sí? En su aparición. El Cristo mesiánico, el Mesías, pues, entre paréntesis, Mesías, es decir, regente. Ese es lo que se llama en la Biblia, Mesías príncipe, no Mesías rey. ¿El rey? No, príncipe. Entonces, de aquí para que el Mesías príncipe venga, habla Daniel. Mesías príncipe. Por eso hay que poner mucha atención en las palabras. Si dice príncipe, si dice rey, etc. Depende de los contextos. Porque también hay contextos donde dice que Cristo ya es rey. Pero ya es rey, ¿dónde? Arriba. Arriba. Porque no vemos que todo le esté ya sujeto. Ahora, si a todos estuviera sujeto en la tierra, ya sería rey aquí. Allá y aquí. Entonces no oraríamos nosotros, venga nuestro reino. ¿A qué fue el Señor? Ya lo vimos en parábolas. A tomar el título de rey y volver. Hay dos acontecimientos para la vuelta parusíaca. ¿A qué viene, pues? La vuelta parusíaca viene a pedir primero cuentas a sus siervos. No, perdón. Primero, a traer a la novia para casarse. Y segundo, a pedir cuentas a sus siervos. Ahora, es muy curioso que en la parábola son 10 reyes, 10 siervos. 10. 10 quiere decir a todos los siervos. A todos. Ahora, noten ustedes, en los siervos hay siervos buenos, siervos malos y hay enemigos. No, de siervos hay dos clases: bueno siervo, buen siervo y mal siervo. Aparte está la novia fiel, que se fue. La novia fiel se va. Los siervos los clasifican: buenos siervos al reino, malos siervos fuera del reino o fuera de la herencia. Y los enemigos los elimina, a los malos siervos los castiga y a los buenos siervos les da la herencia, 10 ciudades, 5 ciudades, según se haya trabajado. Después de que viene el periodo mesiánico, otra vez el Padre entrega todo al Padre, y se cierra Alfa, Omega. Ahora, noten ustedes, cuando se estaba señalando ahí al Cristo Mesías, príncipe, está tomando la herencia del rey, del reino. La herencia del reino es la tierra, las naciones. Dice, te daré naciones por heredad. No es que al darle la heredad es rey, ella es rey, he puesto mi rey, atención, pero le va a dar la herencia. Entonces cuando le da al rollo para que venga la parucía, aparezca aquí, no para que venga, no para la parucía, pero le da el rollo, es para venir a tomar la herencia, no para aparecer a los suyos. Para aparecer a los suyos, no a los suyos, o sea, la novia fiel no le da el rollo. Esa herencia ya la ganó. Es decir, ya él peleó la batalla aquí para ganar a la esposa. Entonces él viene a traerla con derechos y se la dan, la presenta al padre, todo eso, ¿no sabemos? Pero luego le dan el rollo de los derechos de la herencia. Y entonces baja y toma la herencia. Esa es la pedida final después del Armagedón para entregarle al padre el reino. Esto coincide con lo que les venía diciendo, que el milenio está entre el Mar Rojo y el Jordán. Vamos a explicar eso, ¿verdad? El Mar Rojo es entre la primera resurrección y la segunda, el Jordán. Entonces la primera resurrección implica los muertos en Cristo resucitarán primero. Y claro, hay turnos, porque la primera resurrección abarca es un abanico, abarca desde Cristo, las primicias, los que son de Él, etcétera, en su venida, etcétera, hasta llegar a la resurrección de Daniel 12:2, donde hay rebusco que sacar para Cristo y los demás condenados. La primera se llama resurrección de entre los muertos y la segunda se llama resurrección de los muertos, que es una grande diferencia, ¿no? La una es la resurrección de unos muertos y la otra es la resurrección de todos los muertos. La una es la victoria sobre la tumba, la primera, y la segunda la victoria sobre la muerte. Muy bien, entonces ahora yo creo que ahí está bien todo el esquema, pues. Ahora esto de las dos resurrecciones hay que explicarlo porque es nuevo enfoque, nuevo no para ustedes, pero nuevo. La primera resurrección implica que no, aunque no se ha vencido la muerte, se saca muertos de las tumbas. Y luego, en la segunda resurrección, se saca todos los muertos de la muerte. Porque es ya la eternidad. Eternidad de gloria o eternidad de condenación. En cambio, la primera es premiación. Por eso levantaron unos muertos, los premiados. Los que no sean premiados, serán premiados, no los levantan. Me refiero, los que no van a ser para ver si los premian, no los levantan. Van a levantar premiados y avergonzados. Por eso van a ver siervos avergonzados, van a ver novias avergonzadas. Novias, la vergüenza de la novia va a ser, no, como usted no me caso. La vergüenza de los siervos será fuera del reino, con los hipócritas. Pero la novia me llama la atención. Te preparaste, ¿verdad? Sí, todo lo que fuera de tiempo. Vengan, nos preparamos. Luego, entonces, según esta ley, estamos diciendo, el casamiento es un premio. Premio. no es parte de la salvación. Si fuera parte de la salvación, tendríamos derecho. Por ejemplo, si no nos levantara el Señor, vamos a imaginarlo, ¿no? Si no nos levantara el Señor, sería como decir, Señor, ¿y por qué no me levantaste? Si yo soy salvo. Sí, salvo, pero no con premio. Ah, pero que yo, bueno, ya puede usted imaginar. Entonces, no descartemos la posibilidad de novias dejadas con los colochos hechos en el altar. Van a haber muchas sorpresas, va a haber mucha gente que ahora cree que es novia. Muchos que son novia, supuestamente. Los acabo de ver allá, con aretes, varones, ¿no? Con aretes. Con vestidos así, para como que era grande el difunto. No va a ser novia esos señores. Yo no me casaría con una novia sin esas fachas. Con el pelo más largo que las mujeres. Ahí en la carpa estamos. ¿Tú sabes qué será? Si todos queremos ver con señales. Ahora, denme una señal. Por eso el Señor se enojó con los fariseos religiosos. Denos una señal del cielo para que creamos en usted. Él está diciendo, no les voy a dar señal, tienen que creer primero. Ah, pero que no sé qué, que no sé cuánto. Y traía señales. Porque se las hizo a la fulana y a la sultana y al otro y a la... Pero ahí, ¿por qué a ellos no? A usted no. ¿Por qué? Porque no les voy a dar señal. Porque son adúlteros. Generación adulterina, digo. Porque ustedes lo que quieren es curiosidad y... ¿Ustedes son adúlteros? Pues no, señor. Entonces estamos en la era de la fe. El péndulo ahora está entre señales o palabras, de verdad. Y me llamó la atención que el espíritu del poder de Elías está sobre Juan el Bautista y no hizo señales. Entonces podemos llamar poder a la palabra, ¿de verdad? Sí. Sin señales. Bueno, cuando se necesiten, ahí van. Y eso que las tome el Señor, no nosotros. Pues eso es inaudito. Ahora miren cómo va. Ahí va. Y show. Este triángulo nos lleva a la realidad de será necesaria la concretización visible de las cosas. ¿Por qué Dios hace mundos en globos concretos? ¿Por qué Dios hace cuerpos concretos? ¿Y por qué le hace cuerpo concreto al Hijo y se lo deja eterno? ¿No sería mejor lo que no se ve, que dice que es lo eterno? Estaba leyendo por ahí en una porción de la palabra. Hay cosas mejores que ver. Hay cosas mejores que las que se ven. Eso es más bien ese concepto. Porque dice, no te he dicho que si creyeres, verás. Entonces es mejor creer sin ver. Pero eso no es lo que exceptúa de ver. está entre cuatro que se somaten ahí, no está el Señor. Por eso me cayó mal a mí ese show, después de que yo prediqué la era de la fe, y usted estaba haciendo el otro para vientos y para diez, y se veía que era para que yo mirara y que me impresionara, qué ministerio, por cómo me salgo, por educación no me salí. Bueno, amén. Y amén. Bueno, pregunte pues. Al respecto. Manoto, aquí en el libro de Zacarías. Aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, dice: será un día único, conocido solo del Señor. Dice: ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Y el Señor, en el verso 9, y el Señor rey, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser el uno y uno su nombre? ¿Cuál va a ser el cuerpo visible que se va a ver? ¿El del Padre o el del Hijo? Como también el cuerpo del Hijo fue eternizado, ¿verdad? Yo estoy convencido que va a ser visto en unidad. O sea, el Señor Jesucristo condensa la Trinidad. El Señor Jesucristo. Entonces va a ser visto en una, como teofanía, pues, en Él. Yo creo que donde se va a cumplir realmente, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, va a ser ahí. No ahora, no en tiempo, no en los días de Felipe. Me dijeron, pues el que me ve a mí había visto al Padre, pero el otro no miraba nada. No es que al Hijo, a un hombre. Pero yo creo que eso va a cumplir al final. Entonces, por eso es que en el Templo de Salomón, que es el Templo Eterno, tipo del Templo Eterno, solo está la ley dentro del arca. Y ya no están los otros dos personajes. No está la vara de Aarón ni el maná. Entonces quiere decir que va a haber una unidad. Se va a haber una unidad. Pero no quiero decir con eso solo Jesús. No se me interprete eso como solo Jesús. Se va a ver en la unidad, la Trinidad. Cosa que no comparten los solo jesucistas. Lo aclaro pues para que no se piense que estoy hablando de una unidad de ese tipo. En cierta ocasión un siervo de Dios conocidísimo mencionó esto que yo estoy recibiendo de revelación, lo mencionó él, y lo acusaron, se lo comían, sobre todo un atravesado de aquí que me enseñó la carta que le mandó diciéndole que tenía que decirle a él si era solo Jesús o no, para darle entrada, como que él tenía la puerta de Guatemala. Y yo creo que ni le contestó al otro, pero lo que él quiso decir fue esto que le estoy diciendo. Por eso digo, no me van a acusar a mí de solo Jesús, ¿eh? En base a este esquema, yo una vez leí un comentario de que la Tierra era el centro histórico del universo. En base a este esquema, pudiéramos decir de que sí, así es, que la Tierra es el centro histórico del universo por lo que se da, de que el Hijo vino, el Verbo vino a encarnar a este lugar. En realidad, la Tierra, cuando dice que es el estado de los pies de Dios, seguramente había perdido su lugar, la Tierra. Por eso nosotros somos venidos de un reino y fuimos destituidos. Entonces, es indudable que cuando ya el Padre se pasa a vivir a la Tierra como trono, entonces ya es el centro, otra vez. Solo que tal vez ahora en otra posición la Tierra, y antes en otra posición, pero el mismo punto, ¿verdad? Es decir, algún día fue el trono del Padre. Después fue el Estado y después perdió su lugar totalmente. Y después no va a ser Estado, sino trono. Sí, es el mismo esquema. Porque lo que le va a pasar a la Tierra le va a pasar a su habitante. Cuando usted mencionaba lo de aquel chiquitillo que dijo que tenía que ser especial para que Jesús haya llegado a él, Zaqueo, y mencionó usted que Jesús había llegado no a cualquier Zaqueo, sino que a alguien que tenía especial, específico. Cuando la Biblia dice en Juan que a los suyos vino y ellos no los recibieron, entiendo yo que él había visto ya a sus Zaqueos. ¿Cómo es que después se pasa el Evangelio a nosotros los gentiles, que no fuimos Zaqueos originalmente? Es que realmente él vino a dar la oportunidad a todo lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido. Entonces, todo lo que se había perdido, en alguna versión dice, todo lo que llegó a estar perdido, es lo que vino a buscar. Porque no se va a buscar lo hallado, ¿verdad? Entonces, él vino a buscar lo perdido, pero para darle la oportunidad de no condenarse. Por eso no es lo mismo perdido que condenado. Él vino, bueno, nadie le va a poder decir, no me dio la oportunidad. Aún el diablo, si no se la dieron aquí, era porque ya venía condenado. Lo condenaron allá. ¿Por qué le resiste? Porque le quería enseñar que la necesidad no tiene dispensaciones. No estaba hablando de no, que va. Si el Dios venía a los gentiles también. Solo dice en este tiempo. Entonces lo que le está diciendo es, mira, las dispensaciones ustedes las fabrican. Y yo tengo un deseo auxiliar que tiene necesidad. Punto. Si ella acepta la dispensación, no recibe. Ya, como no me toca todavía, me voy a esperar, señora, y estoy esperando todavía. Pues claro, hizo fe y la necesidad la obligó. Por eso les mencionaba yo al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Ya había visto antes. Hermano, yo no sé si le... Doctor, no sé si la entendí bien, pero usted decía que el milenio está dentro de dos resurrecciones, el Mar Rojo y el Jordán. ¿Quiere decir que nosotros ya estamos viviendo el milenio? Ya resucitaste. Entre dos resurrecciones. La primera, la segunda. No, las resurrecciones de muertos. No, es que miren, no confundamos la resurrección espiritual con la resurrección del cuerpo. Es que la resurrección del... esas dos resurrecciones son resurrecciones de cuerpos. Específicamente. Tal vez como la primera resurrección consta de muchos levantamientos. Turnos. Entonces tal vez la primera, entonces tal vez donde termina la primera empieza el milenio, que es la masiva, porque si no, sí estaríamos, porque como ya hay turnos de la primera resurrección. Sí, estoy analizando tu pregunta, creo que sí, tienes razón. Solo que algunos van a resucitar en la primera, en los umbrales de la segunda. Entonces no puede estar enfrascado el milenio ahí, porque ya no cabe. el milenio estaría enfrascado entre la parusía y la epifanía. Ahora, digamos que la base está en Apocalipsis 20. Los muertos resucitarán primero, los de Cristo. Dice, y los otros muertos, 1000 años después. Antes de un milenio, ¿no? Ahora, hermano, ¿sabe qué? No hagamos números de milenio y de... Mejor hablemos, yo hablo ahora más de ciclo mesiánico que el milenio. ¿Saben por qué? Porque el día de Jehová no son 24 horas tampoco. Y el siglo presente ha llegado a 2000 años. Entonces no hablemos de números. Si no nos queremos confundir, pues. Yo les invito a que mejor en números pongamos era, ciclos. Por ejemplo, el ciclo mesiánico, el ciclo eterno, o el ciclo pasado, el siglo venidero. El siglo venidero es la implantación del reino. Incluso cuando habla el Señor de milenio, yo estaba viendo que dice... Y las vigilias de la noche son como un milenio, dice el salmista. O sea que no mete un milenio necesariamente, ni siquiera como un día, como muchas veces, exactamente. Pues haciendo colación a ese versículo, hay otro lugar donde lo disminuye todavía, solo la vigilia de la noche. El milenio. Amén. Un salmista. Amén. Para los que insisten en los números. Dice, el año agradable del Señor. Y ahí lleva 2000 años el año... El año de la buena voluntad, mejor digamos el tiempo. El verbo es que el Padre Eterno tiene hijo eterno. Tiene hijo eterno. Si el Padre eterno es siempre eterno, eterno Padre, a menos que tenga más hijos, ¿verdad? Como él, pues. Si entendemos, hermano, que el Padre es un principio como en su función de Padre, igual que el Hijo, entonces no sería inmortal. Es que, ¿sabes qué? Es que la verdadera traducción es Padre de la eternidad, no Padre eterno. El Padre de la eternidad, no dice Padre eterno. Ese apelativo es más significativo. ¿Verdad? De cerco viejo. Hermano, sí. Según entiendo aquí, estamos hablando de la divinidad desde la manifestación de Dios como Padre, como el Padre que se le manifiesta a Abraham, o desde antes de la creación. Por decir algo, pero él nunca principió, entonces siempre estuvo una energía primigenia, le llamo yo, indefinible, intangible. ¿No dejarían a alguien tapando un garaje? No. Alarma. ¿Qué estábamos diciendo? Bueno, es la divinidad inmanente, siempre presente, quiere decir, ¿verdad? Imagínense ustedes, nosotros de criaturas, teniendo una divinidad inmanente y nunca visible. Si nos perdemos ahora, ¿dónde estará Dios? ¿Dónde estará el Altísimo? Y pensamos en algo tan diluido que no nos concretizamos en la mente, porque no estamos acostumbrados a pensar así. Estamos acostumbrados a pensar en términos definidos. Ahí está, a la derecha del Padre. Entonces es una individualidad que puede estar a la derecha o a la izquierda, pero no es la divinidad no tiene derecha ni izquierda, pero no nos cabe aquí. ¿Qué más? Así que estamos hablando de divinidad esencia primigenia, divinidades manifestadas, o divinidad manifestada, y la divinidad creativa, ¿no? ¿Qué más? Sí. Sí, dentro del estudio hubo algo que no me quedó muy claro y fue sobre el hecho de que lo más excelente sería lo invisible, ¿verdad? No, pues no sabemos, porque puede usted hablar de lo eterno, ¿no? Porque, entonces, pero usted hacía una pregunta, pero yo tal vez no oí bien la respuesta, pero entonces, ¿por qué se deja al hijo con un cuerpo? Hablé del cuerpo eternizado. Acordaste que el cuerpo todo principio. Entonces no es eterno en el sentido de la divinidad. Es que allá es eterno para allá y para allá. En cambio el hijo es eterno de aquí para allá, como con cuerpo, pues. Pues no es lo mismo. De aquí para allá es eterno. Pero de aquí para acá no había nada de cuerpo. Cuando usted habla de que el Padre tiene forma, habló de una imagen moral. No, física. Tendríamos que hablar de qué materia, ¿no? Pero una teofanía que come, una teofanía que le lava los pies, una teofanía que comparte, pues. No me estoy refiriendo a Melquisedec. Estoy recibiendo, porque me quisiera que el hijo preencarnado, pero en cambio estoy hablando del capítulo 18 de Génesis, el padre con las otras dos personas. Este es le podríamos llamar un ciclo. Entonces se puede pensar que se va a volver a repetir eso. Digamos, lo que dice Ecclesiastes, lo que es ya fue, entonces son ciclos. Digamos, la eternidad no la pensemos en un lineazo, como que es jonrón, sino en hit. Debería ser. Segunda Corintios 4:18 dice: no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí yo le contesto. Y luego de contexto, pareciera que estuviéramos diciendo que todo lo visible ya no se eterniza, pero ya está el cuerpo de Cristo que es visible y se eternizó. Entonces, en un contexto, lo que quiere decir es que es superior lo que es primero. Primero fue lo espiritual, después lo material. En ese sentido. Pero no que es... Porque el Señor exaltó lo visible. Al grado de que... yo creo que... Bueno, no creo. Hubo ángeles que son de cuerpo espiritual ocupando un mundo literalmente material. Entonces, quiere decir que si hay un mundo debajo los pies de los ángeles, como fue el Beliano, concreto, y ha de ser más bonito que este, quiere decir que entonces no eran tan espirituales como para que fueran solo espíritus. Tenían que poner sus pies, ocupar un lugar en el espacio. ¿Por qué hizo Dios? De ser una cosa plana, pues nos hizo bolas, bolotas, ¿por qué? Bueno, ¿qué más? Pregúntenme, hermano, aguante. Si se quedan con dudas, culpa de usted. Doctor, cuando hablamos de la divinidad, ¿es la esencia? Entonces, si el hijo tuvo una envoltura que era Jesús, la envoltura del Padre es la esencia del Padre es Jehová. Es que la toda la divinidad es la divinidad misma. Pero la esencia del Padre sería... ¿Cómo? La esencia del Padre. La esencia en el Padre es el Altísimo en cada uno de los tres. Por eso hablamos de la cuadriunidad, que ya no quiero hablar de eso. Pero la verdad de las cosas es esa. Quitemos la cuadridimensión y entonces tenemos tres dioses. Por eso es que le atajé a un fulano: usted tiene cuatro dioses y usted tiene tres, le dije. No, yo no tengo tres. Entonces, ¿por qué tengo yo cuatro? Estamos hablando de lo mismo. No entendió de todos modos él, pero yo creo que tú sí. Doctor, ahora tenemos que tener un cuidado tremendo porque al ver este esquema veo que la era de la fe está siendo atacada tremendamente por lo espectacular. Mire, hermano, la era de la fe va a ser precisamente vapuleada por eso. Anoche, de madrugada, por eso vengo desde la hombre, pensaron muy temprano. Yo estaba viendo que definitivamente la era de la fe marcada en María, de Lázaro y Marta, la era de la fe. Fíjense que Marta se resistía a creer, entonces ella quería ver, y Dios le dijo: ¿Quieres ver? Cree. Entonces la era de la fe. Pero la que agarró bien la cosa fue María, porque María no solamente quería oír, no, solamente quería oír, para invertir en ver. Por eso fue que cuando lloró a los pies del Señor, y Marta no lloró, le puse yo al margen de la Biblia anoche, Marta reclamó, María creyó invirtiendo sus lágrimas. Entonces hizo llorar al Señor y se conmovió en espíritu. Quiere decir que ¿qué conmovería al Señor? ¿Las lágrimas o la expresión? Las lágrimas y la expresión. Pero Marta le dijo lo mismo, ni las mismas palabras. Entonces el Señor no lo movió nada más que la fe de María. Ahora noten, la crítica actual, para contestar, la crítica actual es a las Marías. Ahí contemplativos, ahí están encerrados, no son prácticos, no van a los pobres, no hacen esto. Y yo puse al margen de vivir anoche, está bueno la obra social, como añadidura, pero no como meta. Entonces ahora están fabricando la obra social y las señales. Todo lo que el hombre puede hacer lo pone como que es la prioridad, porque lo ensalza él. Darle a los pobres, ah, qué buena gente, esos son buena gente, aunque se pierdan los posilgueros esos, pero que se pierdan con la barriga llena. Mejor que se salvaran sin barriga, mano. Si fuera de escoger, sería preferible, ¿no creen ustedes? Mejor morirse de hambre, no estamos en el caso, pues, morirse de hambre que morirse de hambre espiritual y no tener. Entonces habría que ir primero a saciar a las Marías, a ser Marías y no a ser Martas. Ahora, el problema radica, hermano, en que están atacando de tal manera que si no hay señales es que la palabra es mentirosa. Por eso yo les mencioné, tenían el poder de Elías y no hizo obras poderosas. Entonces el poder para el Señor no es solamente el milagro, pues. Hermano, ¿y no tiene posibilidad entonces estas señales seguirán a los que creen? Seguirán. Se cumple en que las señales van a ser profusas, según la fe también. pero profusas para confirmar, no para convertir, porque van a seguir a la palabra. Pero si no creyeron a la palabra, ¿cómo van a seguir las señales? O si siguieran, son engañosos, porque entonces ahora se van por el montón de milagros y señales, pero esas señales pueden estar amparando el error. Sí, acuérdense ustedes que la operación de verdad es hoy en el tiempo de la fe, y la operación de error es en el tiempo de las señales de Dios. Una palabra ungida entonces no necesita ser... No, por eso estoy tratando de explicar, porque sí se necesita, porque el Señor las necesitó, las señales. Dice que pongámonos en el equilibrio, no estamos escapando a las señales, porque pues, si yo me pongo a predicar, no hay necesidades, señales, entonces no hagamos señales de una vez, y que crean la palabra, ¿entiendes? Fíjate que el Señor aseveró, si no creen a Moisés y a los profetas, entonces no van a creer, vale, pero hizo señales. Entonces, ¿en qué quedamos? En que las señales son confirmatorias, estratégicamente colocadas para confirmar la palabra, pero no es de ninguna manera la meta hacer señales. Pues si se trataba de hacer señales, el Señor hubiera hecho solo señales y deja sanos a todos y liberados a todos para irse al infierno. Sergio, ahí atrás. Hermano, en 1 Corintios 2 dice el apóstol Pablo: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En lo poco que pude escuchar, porque lamentablemente viene tarde, oí algo que me llamó la atención. Usted decía que la palabra tiene poder. Entonces, el equilibrio de lo que estamos hablando en la era de la fe, ¿dónde estaría exactamente? Porque yo quiero entender que el apóstol Pablo era un hombre equilibrado, que no hacía show en sus señales. Sin embargo, cuando dice demostración del Espíritu y de poder, como que da a entender entonces que era más la demostración de la unción que había sobre este hombre, que hacía que la fe no descansara en la sabiduría que los demás conocían, sino que en la palabra ungida, que de paso producía señales. ¿Es así? Sí, la palabra ya es una señal. La palabra es una señal. Ahora, lo tremendo de este caso es que noten ustedes que Pablo las usaba las señales en los momentos más necesarios, no en los momentos de exhibición. Entonces, no todo el tiempo andaba pegando a Jesús. Ahora, noten otra cosa. El cristiano carnal razona mucho y se pierde la divinidad del Señor en él, aprovecharle el carisma al Señor. Entonces vuelve un Señor maestro. ¿Y qué hacemos solo con clases y nunca clases de zapatería y nunca hacemos zapatos? Que siempre están estudiando y nunca salen de la universidad. Ahora, el punto es que debemos de entender, y ahí yo creo que aquí está el error, que el que opera las señales es el Espíritu Santo y no nosotros. Ahora, cuando vea usted a alguien que está haciendo alardes, lo más probable es que son señales fraudulentas o de error. Manoto, cuando el apóstol Pablo habla en este pasaje, dice que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces, definitivamente lo que Pablo predicaba era una palabra ungida y un rema de Dios, que es precisamente la palabra que va a ser respaldada, porque la palabra de humana sabiduría no puede ser respaldada. Pablo no elaboraba sus mensajes. Eso estoy yo absolutamente convencido. Lucas los elaboraba, porque estudiaba para confirmar la palabra, Lucas no parecía haber tenido revelación, sino estudio. Y también está a nivel inspiracional. O sea, son dos planos, pues. Es tan maravilloso el que le revelan en el escritorio y lo lleva al púlpito, como el que lo le dan en el púlpito, pero no se compara una cosa con la otra. Son glorias diferentes. Entonces quiere decir que no, así que la otra es palabra de... Ahora, si le elaboró su mente natural, su mente lista, no tiene el mismo nivel del rema. Bueno, quiero decir que no puedo explicar bien esto, porque hay remas estudiados. Yo tengo que ser consciente. Quizá yo soy como soy de la escuela de la improvisación espiritual. Sí. No me gustaría otra a mí. No me adaptaría. Probablemente otros no se adaptarían a esto. Así que no me los preciamos lo uno por lo otro. Equilátero, para acá de calor.